Pues ya estamos aquí en la nosa barra de bar para comentar así un pouco pues as noticias que levamos pois pues, escoitado no día, bueno, nesta semana, incluso pois pues, no día de hoxe. E hoxe non está Samu, e como non está Samu, a barra de bar entre Óscar mais eu, moito se pierde. Moito se perde, verdade que si. Sí. Pois pues, a barra de bar entre Óscar mais eu é un pouco como fría, non? Estamos aquí en solitario. Entón pois pues, obrigamos de prácticamente a Cosmic a que quedase con nós e pois pues, dende a súa perspectiva, pois pues, tamén fixese pues os comentarios que crea pertinentes aquí como si estivéramos tomando algo con toda a tranquilidade e a relaxación do mundo, porque además é o que nos gusta, non? Pues, comentar as noticias pues, como se comenta na barra do mar, e claro, hoxe é mércores e a primeira noticia que está na boca de todos nós é que por fin o Alacrana pues, se liberou, non? O goberno español, bueno, non se sabe moi ben quen. Sí, a verdade é que todas estas negociacións, porque isto é unha negociación moi moi dura, todas estas negociacións cos piratas, etcétera, etcétera, despois de 40 e pico de días, non? Uh-huh. Pois son un pouco oscuras, non? Non hai demasiada pois luz nin taquígrafos con todo isto, posiblemente porque non se poda. Posiblemente porque cando estás nunha negociación pois están 2, 3, 4, 5 partes implicadas, non están 40 millóns de españois, non? O sea, as cousas teñen que en materia, supoño, e vos os saberedes mellor que a min, pois en materia internacional, non? E de dereito internacional, pois ás veces a prudencia, a diplomacia e a discreción pois teñen que brillar, non? Teñen que brillar, pero aínda así non se sabe moi ben como nin por qué, nin cando, pero onte se liberou o Alacrana, non? E a verdade é que é unha moi moi boa noticia, non? Despois de 47 días, pois estos traballadores do mar, estos mariñeiros, pois algúns galegos, outros vascos, aínda que o barco é de bandeira das Seychelles ou algo así, tamén cuestionable, non? Sí. Pois que agora mesmo todos os barcos galegos teñan pabellón de fora. Claro. pois esta xente está por fin liberada, non? E as súas familias e eles mesmos pois respiran tranquilos. Pero todo isto ten consecuencias. Sí, yo os traigo dos lecturas, una positiva, por supuesto. Bueno, sí, una positiva, por supuesto, porque están los marineros, bueno, pues vuelven uh-huh. para casa, no sé, imagino que también tendremos la imagen de todos los periódicos y los medios de comunicación, será ese reencuentro con los familiares, esos abrazos. Sí, imagino que será aquí o será en Madrid, no lo sé, en donde los vean primero, pero bueno, está claro que vamos a tener un bombardeo de imágenes, quizás solo serán imágenes, no tendremos demasiadas declaraciones, segurísimo que aquí está existiendo algún tipo de adoctrinamiento entre todas las partes para dejar muy clarito qué es lo que se va a publicar y lo que no. Y después la otra lectura, no digo positiva o negativa, la verdad, está claro que hay un fenómeno internacional, porque bueno, ahora todos los fenómenos son internacionales, con lo que hablábamos un poco de que todo pasa en todo el mundo prácticamente al mismo tiempo, y es esto del pirateo de barcos que no son propios del país, porque bueno, que es un barco de bandera de las Seychelles con tripulación española, gallega, vasca, o realmente es una empresa española, gallega, vasca, que bueno, que por eludir exactamente impositivos fiscales, por bonificaciones fiscales, económicas, pues se planta fuera. Y lo hablábamos antes, hasta qué punto una empresa que está fuera le puede pedir al gobierno español pues apoyo, operativos militares. Eso por un lado, pero también en la sociedad, ¿qué pasa? ¿Se puede permitir esto siempre? Está claro que si yo soy padre o hijo de una de estas personas, pues 2 millones y otros 2 más y los que hagan falta para poder ver al familiar en casa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto acabas de decir, bueno, pues vamos a por los barcos españoles? Pues sencillamente porque pagan. O por lo menos no barcos españoles, pero los barcos con tripulación española, porque pagan. Y el gobierno quizá puede decir, bueno, nosotros no tratamos con piratas, ¿no? Quizá no, pero quizá tratan con intermediarios, que tratan a su vez con subintermediarios, que tratan con piratas. Por resumir, la segunda lectura es que estamos en una situación venenosa, en donde nadie es lo que parece, y hay multitud de situaciones y de relaciones ocultas, en donde, por supuesto, el ciudadano es el único al que marean, y los familiares son los únicos que sufren. Yo creo que es así. Efectivamente. También hay que comentar, bueno, As reaccións políticas prácticamente a sensación é que xa estaban preparadas no momento en que se rescatase ou se pagase o rescate. Neste caso, tardasen 47 días, tardasen 90, da igual, os partidos políticos da oposición que están facendo o que ten que facer, que é a oposición, non? Uh-huh. Pois xa teñen unha resposta preparada e de feito pois hoxe non pasou nin 24 horas, a verdade, porque a liberación foi onte pola noite, en primicia no telediario da primeira. Pois o Partido Popular pediu, solicitou a reprobación de la Vega, da vicepresidenta, de Carmen Chacón e de Francisco Caamaño, que é o ministro de Xustiza, por toda a historia esta que aconteceu con estos dous rapaces, que non se sabe se ao final van a cumplir a pena que aínda non lle impusimos, pois aquí ou en Somalia, ou non se sabe moi ben se no limbo ou non no limbo, porque claro, cando é un país absolutamente desestruturado que non existe goberno, como é o caso de Somalia, non, que ademais a Europa nunca lle importou nada a Somalia, nada. Como nunca lle importou nada, bueno, pois posiblemente todo o continente africano dende que nos marchamos dali, realmente que é o que vai a pasar a partir de agora, non? O sea, porque isto ten que ser, dende o meu punto de vista, como cidadana, creo que isto ten que ser un revulsivo para que a Unión Europea e todos os países da Unión Europea se poñan as pilas e digan, bueno, vamos a ver que pasa en África, vamos a ver como se pode frenar isto, porque eu creo que a solución non é poñer dous militares por cada barco que faene en augas mauritanas, non? Eu creo que a solución ten que pasar por outro lado, en que intentar estabilizar, que non é o que se fixo en Irak, pero sí, intentar estabilizar ou axudar a que as cousas pois non acontezan desta maneira, non? Ya, pero cando hablabas de ese tipo de países, que tamén se conocen como o estados fallidos, en donde la legitimidad del que gobierna se basa pues que un poco más de ser señores de la guerra, que hoy está uno y mañana lo descabezan, y además lo descabezan literalmente y ponen a otro. En ese sentido, ¿dónde está la capacidad de negociación? Es decir, esa negociación, ¿hasta qué punto es válida? Un ministro escogido pues con todas las garantías democráticas, como pues pasa en este país afortunadamente, o un ministro o un secretario de Estado, alguien que tiene una estructura que, bueno, pues se le presupone, por supuesto, una legitimidad de las urnas, se va a poner a hablar con un señor de la guerra, con un grupo, un clan, mencionaban la palabra clan, clanes de piratas, que imagino que serán, el otro día se analizaba el tema de dónde venían estos piratas, personas semianalfabetas que provienen de campos de refugiados, una historia, gente de 20 y pocos años con una vida, vamos, con llena de penurias y de... Efectivamente, en países donde pues a media de idade, o sea, a esperanza de vida ronda os 35 anos, non máis, cunhas situacións pues que esta gente son peones. A desesperada. El asunto de saber quién es el rey de estos peones. Efectivamente. Pero claro, tampoco vas a hablar con cualquier jefe de la tribu que se te ponga por delante y que te amenace con... Publicaos a prensa que os piratas, pois eso, que recibiron o rescate de 2,68 millóns de euros, se pagou vía Londres. Sí, se supón que Londres está aí, o sea, está aí. Ao final parece que os especialistas en este tipo de negociacións, non? E en negociar pois con este tipo de pois de artimañas e de piratería e tal, pois os especialistas son outros piratas, non? Que, sí. de toda a historia, non? Que que son os de Gran Bretaña, non? E que tiveron que negociar con ata 4 clanes piratas distintos. Yeah. O sea, ollo, porque aí non hai unha familia sola, non, como distío, ou non hai só pois un interés de dame la pasta e me piro, non, sino que hai que conciliar pois a 4, non? Por iso a mí me parece moi arriscado o pedir as declaracións, non, da oposición. Eu non sei o que faría neste caso, non? Non teño coñecemento tampouco para iso, pero decir que o goberno actuou con incompetencia, improvisadamente, con soberbia, a mí pareceme un pouco arriesgado, non? Porque isto, o sea, non é solucionar un bache nunha calle. Isto pois implica a moitos países, implica a propia Unión Europea, implica pois a 36 vidas que estaban nun barco, familias e demais, como comentabas ti, e despois que é algo absolutamente novo. O sea, por suposto que traballas de maneira improvisada, pero que non tes preparado pois un protocolo para cando vengan os piratas, que facemos? Subimos, non, isto non é a Ría de Ferrol, non, cando chegaban os piratas e levantabas as cadeas de un castelo a outro, non, isto é algo distinto. E a verdade é que eu creo que eu o que lle pido tanto o goberno como o resto dos partidos que forman parte do Parlamento Español, é seriedade, moita seriedade, porque isto hoxe se solucionou con 47 días e ningún morto. Sí. Pero a seguinte vez, o mellor xa non son nin 47 días, nin son ningún morto, sino que son 4 ou 5. E aquí eu creo que ningún, posiblemente o goberno non o fixera perfectamente, pero creo que ninguén o pode facer perfectamente, porque é algo absolutamente inesperado. Ya bastante bien está hecho con que vuelven vivos. O sea, yo sí, creo que sí. Esa es la primera lectura y la que comentaba, la positiva. Pero sí, como hasta qué punto abres la puerta, porque, oiga, vamos a atracar más. Tengo entendido que ni siquiera ha sido un... Bueno, pues el fin no ha sido pacífico. Se comenta de que ha habido heridos y hasta un muerto en el, ¿no?, entre estos clanes piratas. Y ¿hasta qué punto no se van a tomar la justicia por sus manos? Y conta a prensa que hay 10 buques apresados, que siguen ainda apresados por piratas en Somalia, y con 207 mariñeiros detidos. De todo tipo de países, sí. Es decir, nos falamos de alacrana, porque é o caso onde hai... pois españois, vascos, galegos, etcétera, o que nos doe, non? E é un pouco noticia, pero que hai 10 máis. Hai 10 máis, hai 10 estados máis que teñen que facer o mesmo que nós. E ás veces pois chega un pouco onte saía un da Naviera ou algo así, de aquí de Galicia, dicindo que non se pode prescindir de ese banco, non? De peixes que o banco somalí. Bueno, pois o mellor hai que preguntar a que prezo, non? Porque claro, 2,5 millóns de euros banco por barco, pois 10 barcos xa non soi tal. E despois que xa non é iso, é o risco que no que pos aos teus traballado, o sea, aos teus traballadores, non? O mellor hai que empezar a pescar noutros sitios ou pescar menos ou pescar mellor. E era interesante lo que apuntabas tú antes fuera de programa, hasta que punto unha compañía naviera de las Seychelles pide ayuda al gobierno español para que ponga fragatas. Es decir, claro, esa es otra. Era muy interesante aquello que decías acerca de ir a trabajar, por ejemplo, que comentabas de tú, ciudadano, una persona de a pie que tiene que ir a trabajar a una zona de la ciudad especialmente peligrosa, y entonces que solicite, pues quiero poner un guardia civil o un policía o alguien que me acompañe todos los días al trabajo. Un militar que venga conmigo. Exactamente. ¿Hasta qué punto si uno va a trabajar ahí? A diferencia es que eu son española, pago os meus impostos, vivo aquí y traballo aquí y podo exixir que o goberno de aquí se implique comigo, pero esta xente ten un pabellón nas Seychelles. Un pabellón nas Seychelles con muchos trabajadores de aquí, también es verdad. Con moitos trabajadores será que de aquí. Habrá que ser bien pensados y pensar que tenemos mucha fama de trabajadores y que nos contratan en cualquier lado, o que estamos en todos al los sitios. Al contrario de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Sí, al contrario, Cosmi, bienvenido de nuevo. No, esto lo de la crana, no sé, bueno, tampoco me puedo meter tanto, como no soy ni español, pero aunque pago impuestos en este país de trabajo, y anda que pago, además. Sí, pero bueno, comentaste antes también el caso de Alemania, ¿no? De una nave alemana que también fue secuestrada en las aguas del Índico, ¿no? Pues entonces, en Alemania también hubo un debate público y también se cuestionó si el gobierno actuó bien o no actuó bien, porque son temas muy delicados, no solo que son vidas, pero es el modo como... ¿Qué negociadores utilizas? Mira, por ejemplo, vía Londres, vía no sé qué. Ya no sabemos bien dónde se va el dinero, quién lo hace, cómo se hace. Porque también son cuestiones, yo creo, de seguridad nacional, que no se deben de contar. ¿Qué haces exactamente y qué armas utilizas? Y... O por lo menos no se debe contar nos medios de comunicación públicos y a disposición pues da interpretación de cada uno de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde cuentas? Efectivamente, pero bueno, a democracia ten outra serie de instrumentos, non? Hai cousas que non se comentan por cuestión de seguridade, non? Pues, historias relacionadas, por exemplo, con ETA, co terrorismo, pero si hai pues, unhas comisións parlamentarias pechadas, específicas, nas que están os partidos políticos, representantes dos partidos políticos, que si poden facer esa función de control, porque eu creo que a oposición ten que facer e o Parlamento ten que facer unha función de control do que fai o goberno, non? Pero, claro, a crítica ten que ser posterior, desde o meu punto de vista, pode estar de acordo ou non, ten que ser posterior a análise da situación. E eu creo que agora mesmo se está existindo, entre comillas, a reprobación de tres persoas do goberno, pero se está existindo sin coñecer as circunstancias ou coñecéndoas pola prensa, pois como as coñecemos, pois non los tres, non? Creo que as reprobacións pódense solicitar, por suposto, pero que hai que facelo con contrario, non? O sea, con calma, non? Porque faríalo ti mellor? Está claro. ¿Estás preparado? ¿Fiseches algún curso de cómo negociar con piratas? Está claro. ¿Tienes algún especialista en el Partido Popular o en Convergencia Unión? O sea, me da igual, Izquierda sí. Unida. ¿Especialista en esto? Que se ha trabajado en otros casos. Esto non é unha solución a unha crisis económica, ¿no? O sea, isto é algo como máis serio, máis inesperado. Hombre, nunca me hubiera imaginado que en el 2001 hubiera problemas de pirateo en tierra y de pirateo en la mar, ¿eh? La verdad es que es curioso. Pirateo ¿sí? con internet, con navegar en internet, estos términos marítimos y de pirateo, cómo se meten en la sociedad y causan tantos dolores de cabeza, ¿eh? Uh-huh. Siendo tan distintos y con la misma interpretación, piratas de mar, piratas de tierra, pirateo uh-huh. informático, pirateo de... El pirateo no solo en las aguas del Índico, también en Irak o en Afganistán ha habido varias veces secuestros. Si no le llamamos secuestros, no piratas, pero bueno, también son un estilo de piratas, digamos así, una especie de piratas también. Si se convierte en un negocio, entonces, es un negocio. Bueno, es un negocio, ya está convertido. O sea, fue negocio, no sé un momento, no sé, culo de azacete. Los piratas eran piratas porque había negocio ahí detrás. Y ahora son modernos y ya está. Y además estaban apoyados por los gobernos, ¿no? Y en este caso... Era Sir Drake, por ejemplo. Sir Francis Drake para los ingleses y el pirata Drake para los españoles. Es decir, qué diferencia de títulos nobiliarios. Efectivamente, ¿no? Y esta gente, pues, supongo que también está amparada pois por los clanes que en este momento pois gobernen os somalíes, ¿no? Que por certo, unha cousa non quita a outra. Eu creo que o primeiro de todo é proteger a vida, dende o meu punto de vista, sí, dos mariñeiros, ¿no? En esos chapó e bienvenidos sean e que se den, como decía unha das familiares de uno dos gallegos que se lo iba a comer a besos, pues, que aproveche e que se lo coma a besos, ¿no? Que se lo coma a besos, hombre, verdad que sí, enhorabuena. E falando pues, dos dereitos dos traballadores, hoxe tamén recollemos unha noticia que aconteceu hoxe pola mañá e que unha traballadora da limpieza de Vigo pues, morreu hoxe nun accidente laboral, ¿no? Unha traballadora na limpeza, así, a vosa mirada de sorpresa, pero realmente sí, unha muller de 38 de anos, o sea, moi nova, morreu hoxe pola mañá en Vigo ao caer dende un primeiro piso dun inmoble na calle Teixugueira, no polígono de Navia, no que estaba pois traballando, ¿no? No que estaba pois realizando tarefas de limpeza, segundo pois informou as fontes da comisaría, ¿no? A muller traballaba nun espacio destinado ao almacenamento de cableado e por razóns que aínda se lles coñecen, pois o piso resistiu e afundiuse e bueno, pois a traballadora precipitouse cara baixo o inmoble e causoulle a morte prácticamente inmediata, ¿no? Tamén parece vergonza que en pleno século XXI pois siga habendo traballadores e traballadoras que o seu traballo, a maneira de gañarse a vida, pois lles coste a vida, non? Sí. O sea, parece moi lamentable, supoño que haberá unha investigación de a ver que pasa e de a ver cales son as condicións laborais deste tipo de xente, non? Pero ainda así, e o comentábamos antes, verdad, Óscar, vemos a xente pois traballando nos teitos das casas sin arneses, sin ningún tipo de protección, nin casco, ni nada, e parece que a vida pois non vale nada, non? Esta mesma semana, foi esta semana, encima de entre la Casa del Agua y el Estadio de Riazor hay una pista polideportiva subterránea, está más abajo que el nivel de la calle, de la acera, que tiene como una es así ovalada una de cubierta, plástico, sí. Una cubierta, y había como mínimo vimos dos porque veníamos con el minillo, sí, por la acera, había dos como mínimo que vimos perfectamente, operarios que como mucho uno llevaba una visera de publicidad y el otro nada, el otro ya directamente nada, pero bueno, la visera que también es nada, arnés, no es que iba un arnés, no es que me lo solté un minuto, que ya estaría mal, pero no, ni un arnés. Aquel hombre hace un mal pie porque aquel día no llovía y debía estar la cubierta seca, pero en el plástico haces un poco mal pie y acaba y donde, hay una altura donde muy, está el... una altura considerable, ¿sí? Porque como no está al nivel de la acera, está mucho más abajo, entonces claro, yo creo que son por lo menos 10 metros o 15, una cosa así. Ahí puede ser la altura de uno o dos pisos. Sí, una persona, y que caes mal, por ejemplo, de un piso, bueno, por este desgraciado suceso que nos acabas de comentar. Pero lo vemos constantemente. Conozco gente relacionada con el mundo de la seguridad laboral y ya sea... A veces me dicen, es que estos empresarios igual exprimen, que también puede que haya alguno que no siga las normas, pero también incluso el propio trabajador no está, y por favor, que no se me entienda mal, en absoluto quiero aquí cuestionar pues, este desgraciado suceso, hablándolo ya, separándolo, muchas veces el trabajador no se da cuenta del peligro que corre, No se da cuenta en ocasiones de que o trabaja con mercancías peligrosas o bueno, mueve maquinaria o directamente que pone un mal pie y está en una superficie extraña. Bueno, yo soy, lo hemos dicho varias veces en este programa, yo soy de Orense y este fin de semana estuve en mi tierra, en la ciudad, la gran ciudad de Orense, y allí, bueno, pues, bueno, yo vivo en un cuarto y veo varias fachadas debajo, veo varias terrazas y tejados, ¿no? Y bueno, estos días que ha hecho mucho viento y ha llovido mucho, pues estaban reparando. Y allí había un hombre poniendo las tejas a mano una a una, pero también que no llevaba nada. Y eso, yo lo raro, de verdad, lo raro para mí es ver a alguien enganchado con un arnés a un tejado. Uh-huh. Y es que es así. Pues as leis existen, realmente hay moita normativa, o sea, en prevención existen de riesgos laborais, pero hay que cumplirlo, ¿no? Y hay que cumplirlo por parte de todos, por parte del empresariado, por parte de los trabajadores, y pues en las empresas también hay un responsable de saúde laboral, bueno, que las muchas empresas veces, medianas muchas veces grandes, que deben ignorado demandar, que deben demandar este tipo de... ¿Y a quién se lo demanda? Porque eso es como forma parte, yo es que conozco un poquillo el mundo por, bueno, cuestiones personales, y muchas veces ese asesor, bueno, ese delegado, es ignorado conscientemente. Además es como si tú fueras a un juicio y una de las partes también fuera el juez. Es decir, a ti te contrata una empresa como experto en prevención de riesgos laborales y le vas a decir tú a la empresa que te contrata, mira, es que lo estás haciendo fatal y además no solo es eso, sino que te voy a paralizar tu actividad empresarial hasta que este señor no se ponga el casco, no se ponga las botas de puntera de acero, no se ponga el arnés, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no solamente eso, sino que ya echan al trabajador, al experto en riesgos laborales, por otro un poquito más flexible. Y por un poquito más flexible, entiéndase uno que diga, mira, no me mates la cabeza, déjame trabajar como quiero trabajar, no tienen las botas hoy, te las traigo mañana, mañana tampoco las trae, el casco es que me hace sudar, o es que me queda grande, o es que me pica, y así lo tenemos. Y es, de hecho, un miembro de la empresa, el encargado de riesgos laborales, bueno, el encargado, el técnico en prevención de riesgos laborales, uno, yo creo que uno de los más maltratados y más incomprendidos, precisamente porque no hay sector en la empresa que esté de acuerdo con él. Incluso los propios trabajadores, por la seguridad que vela por su seguridad, en muchas ocasiones tampoco lo entienden, más bien como una torpeza, como un estorbo a su trabajo, como una burocracia extraña e inútil. Y lo veo, y claro, cuando me comentan ciertas anécdotas diarias, porque dicen, no, bueno, afortunadamente no pasa, pero anécdotas diarias, te echas las manos a la cabeza, pero las manos a la cabeza, y luego, claro, todos lamentamos estas cosas, que vaya por delante, pues pesa más la familia y total compresión. Pero también hay que tener en contra, por ejemplo, que cuando un trabajador no se ponga arnés porque no quiere y hay un accidente y morre, a familia pues no tiene derecho a cobrar, por ejemplo, pues a indemnización o seguro de vida. Pero porque el trabajador no vela por su vida, no te preguntas, yo me puedo caer de aquí, me puede pasar algo. Entonces, mira, yo no entro en este pozo o no me subo a ese tejado. A veces uno ha hecho las cosas como siempre se han hecho, por ejemplo, que es una frase muy típica. Sí. Se llevan 20 años haciendo así y nunca pasó nada, claro. Entonces, no va a pasar ahora. También se aprende que cuántos trabajadores, y esto se ha visto el año pasado, hace recientemente, yo lo escuché, el que se cae una fosa séptica y los otros trabajadores que igual no tienen la formación suficiente para decirme no te metas en una fosa séptica a rescatar a un trabajador porque te quedas dentro. Y hasta que no haya el primero que se entere, los que van entrando van muriendo. El otro, ahí atrás, cayeron tres. Un hombre cayó en una fosa séptica, fue un compañero a intentar socorrerle, se quedó allí, o sea, que creo que primero quedas inconsciente y en segundos mueres. Sí. Entró un tercero a sacar esos dos, hasta que el cuarto dice que no salte nadie más, porque si no, lo que tenemos aquí es una, bueno, ya es una desgracia, pero por desconocimiento o porque en ese momento no piensas con la cabeza debida, no puedes sacar a alguien, a no ser que tengas un tipo de maquinaria o esté agarrado una cuerda, no puedes entrar. Hombre, hay falta ainda moita sensibilización por parte pues dos traballadores e das traballadoras e tamén falta moito control por parte da administración pública respecto do cumplimento da normativa. Sí. Creo que falta sensibilización, falta pois seriedade nas empresas, pois o que ti comentabas, non, respecto do control da lexislación legislación vixente e falta tamén o control da administración, non? Porque non pode ir un inspector laboral dando avisar, cita. Efectivamente, avisar. Dando cita para que vanga un inspector laboral. ¿Cómo va? Es que, antes. ¿Qué países? ¿Cómo puede ir un inspector laboral? Mire que mañana le estoy ahí. Me cago, mañana los toca todos afeitados, limpios, con el casco recién comprado del Carrefour o de donde fuere. Es que no. Claro. ¿Cómo puede un inspector laboral dar cita previa ahí? Tiene que ver de sorpresa. Y de que sorpresa. Que bien, claro. Uh-huh. Creo que los inspectores de Hacienda van de sorpresa. Eso sí. Hombre, para cobrar. Pois sí, rematamos, se vos parece, a sección desta semana con unha última noticia que tamén ven do mundo laboral, porque Comisión Sobreiras e UGT convocaron hoxe unha manifestación na rúa onde llevan a exixir en Madrid, de feito, o goberno máis acción frente á crise, non? Comisión Sobreiras e UGT reivindicarán políticas máis ambiciosas ao goberno central e aos autónomos, os gobernos autónomos, e un cambio de actitude aos empresarios para sair da crisis nunha gran movilización xeral que ambos sindicatos convocaron para o 12 do 12 en Madrid, é dicir, para o 12 de decembro, dentro pois de menos de un mes, non? O lema é triple: que non se aproveiten da crise para recortar dereitos dos traballadores, o traballo é o primeiro, e en terceiro lugar, pois diálogo social, non? Básicamente o que exixen os sindicatos é primeiro, pois que o goberno tome decisións máis firmes respecto pois de como reconducir a crise económica, non, para sair da crise pois máis fortes, e especialmente pois desbloquear a negociación colectiva de 2009 nun acordo pois que van a rubricar, que van a asinar coa patronal, non? Porque este é un primeiro paso para negociar os convenios nos próximos 3 anos. E os sindicatos o que denuncian é que coa excusa da crise, pois os convenios colectivos que se tiñan que asinar este ano pois están paralizados, e que os traballadores, bueno, pois siguen coas condicións pois do último convenio, non? Neste caso, pois a moitos sí que lles perxudica, non? Pois temas de IPC, actualizacións, dereitos, incorporacións de novas normativas que se teñen que incorporar, por exemplo, os convenios colectivos relacionados pois que con temas de igualdade, de conciliación, etcétera, etcétera. Bueno, está todo paralizado. E pois esta pois é a razón, unha das razóns para que haxa unha movilización o 12 de decembro previa ás vacacións de Nadal, que este ano me parece que van a estar bastante afectadas pola crise, porque a tasa de parados sigue moi moi alta e achegándonos aos 4 millóns. Aí, bueno, tú eres toda unha experta, Isabel. Entonces, bueno, tampouco nos podemos meter mucho, pero como nosotros, ciudadanos de a pie, que todo esto... Eu tamén son cidadana. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, que tú tamén aí te metes más en... Ves más otros papeles, quizá, ¿no? Pero, ¿cuándo se acabará esta jodida crisis? Que no sabe. Nadie lo sabe. Que ninguén o sabe. Porque tanto... Hoy pues, se lo podemos preguntar al Nobel de Economía. Pues sí. A ver pues qué diría. Hoy a las 8 hay Nobel de Economía aquí en La Coruña. Viene a dar una conferencia. Uno. O último Nobel de Economía. Creo que último Nobel de Economía. No, es el del 2001. No, el último es 2001. Paul Krugman. Paul Krugman. ¿Y este cómo se llamaba, el que viene hoy? A Berkloff. Claro, que tenemos Berkloff, un economista aquí. No, o sea, algo así. Algo. Sí, no lo vi muy bien. Ver, sí. Yo imagino, yo apuesto a que le preguntarán cuándo se va a acabar la crisis. Yo creo que sí. A mí, por él. A pregunta... Siempre se le pregunta eso. Claro, a pregunta esa cuestión y a respuesta, ¿no? Todo el mundo parece indicar que hasta que se recupere Estados Unidos... pois a recuperación aquí vai a ser complicada, ¿no? Sin embargo, pois Alemania di que xa se están recuperando, Francia, sí, pero Francia ten unha tasa de paro bastante alta, ten, bueno, está a cousa complicada, ¿no? E Estados Unidos creo que teñen un 20% de paro que nunca en la vida. En Orense, bueno, pues nada, Estados Unidos, Francia, Orense. Por supuesto, las grandes potencias mundiales, hombre. Son tus funcionarios. En Orense es fácil porque tenía Baltar. Parados y opositores. Hay muchos. Tienes a Baltar ahí que seguro que vos emplea a todos. Yo he dicho en Orense que, por lo menos en Orense, la crisis se acabará cuando nos llegue a la ciudad el AVE. No cuando llegue el AVE aquí a Galicia, no. A la ciudad. Cuando a Orense llegue el AVE, se acabará la crisis. O sea, yo creo que en el 2013, 2014. Pues nada, porque estamos no 2009, tirando para 2010. Falta un poco. No sé, está complicado, ¿no? Está complicado. Y hablaban el otro día, bueno, una conversación también, en un barra de bar, en una cafetería, comentando acerca de que las muchas prestaciones por desempleo se agotan. Y yo ya he visto las luces colgando, que aún no se han encendido las luces de Navidad colgando en el Cantón Grande, por ejemplo, y me dio que pensar de cómo serán las Navidades para... para mucha gente, ¿no? En Coruña pues sí, y, pues y sí. Bueno, en... Por iso, bueno, esta a semana pasada, que non estivemos por aquí, pero a semana pasada o Benres aprobouse xa se pode solicitar, non? A axuda dos 420 euros que vai a dar o goberno para todas aquelas persoas que quedasen en paro por, bueno, por causa da crise dende 1 de xaneiro ata agora, non? O sea, xa hai creo que dúas semanas para solicitar pois esta prestación que vai a durar só 6 meses, non? De 420 euros. Bueno, pues para todas esas familias que non teñen ingresos, que conste que unha todo isto se financia con fondos de formación, non? Con fondos europeos moitos deles e con fondos de formación. Entón, ti cando vas ao paro, pois tes a obriga bueno, pues de acudir a todas as citas, non? Que te convoca o Servicio Galego de Colocación, que agora se chama Servicio de Emprego, con empresas, e tamén tes a obriga de asistir aos cursos de formación, é dicir, a ti te pagan, pero coa obriga de que ti tamén te vayas a formar. Non é unha paga para que estes na casa vendo a tele, sino que é unha paga condicionada a que vayas aos cursos de formación, porque aquí hai un problema moi grave, e é que todo o sector textil, o sector da construcción, o sector das traballadoras do mar, etc., son sectores que van en crise, que non vai a remontar, porque non vai a remontar, porque son pois a través das deslocalizacións ou a través de que a burbulla inmobiliaria pois explota, esa xente non vai a topar ese traballo e hai que formalos, porque moitos deles, bueno, pois además é moi difícil, son moi bueno, os traballadores da construción son mozos, pero moitos son mozos, ¿no? Sí. Pero as traballadoras do textil teñen unha media de 50 anos de idade, uh-huh. E xente con un risco de exclusión social moi alto, non? E que moitos deles ou moitas delas teñen estudios ler e escribir. Uh-huh. Non máis, é moi moi difícil. Entón, pois bueno, benvidas sexan todas estas medidas, porque realmente o que comentas ti, as navidades na casa sin ningún tipo de ingresos teñen que ser moi duras, eh. El outro día escuché un dato que me puso los pelos de punta. En esto que hablas de sectores en riesgo de exclusión social, mujer joven con licenciada en carrera de letras puede empezar a considerarse un sector con riesgo de exclusión social. Vaya, eu estou en ese sector entón. Mujer joven con licencia en carreras de letras. Es decir, quizá el sujeto no sirve o sirve menos que el hombre, y la licenciatura y la carrera en letras ya tampoco sirve. Uh-huh. Mejor, ¿verdad? Me puso los pelos de punta. Pues sí. Eso es mucho. Es un sector muy amplio. Bueno, pues seguiremos falando de todas estas novas, a semana que ven máis, e agora poñemos unha musiquiña, facemos un breve descanso e volvemos pois para ver como enfilamos a fin de semana. E ademais temos fin de semana para todos os gustos. Agora vos falamos da axenda musical, de teatro, de cine, que vos espera o venres, sábado e domingo nesta cidade.